Desmuteate, Mabel. Tenés el micrófono cerrado. Doctora, doctora, no la escuchamos. Señor fiscal, le pido que abra el micrófono. No se te escucha, chiche. Todas las semanas le tengo que explicar a mi psicólogo cómo abrir el micrófono. Siempre me habla muteado. Abrí el mic, el micrófono, el microfonito. Señor, tiene que apretar el botón del microfonito. La pandemia nos dejó unas pocas cosas buenas y muchas malas. Pero ninguna que dé tanta vergüenza como este programa de radio. Estás muteada. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo programa de Estás Muteade, un programa que realmente esperábamos que tenga una temperatura un poco más baja, porque aquí en la ciudad de Buenos Aires... ¿Es que no bajó nada? No sé si no bajó nada, pero no me alcanza, llueve, pero escuchá la situación, llueve un montón. Si me decís que hay una lloviznita y está re pesado y hay humedad y el calor, bueno... Pero llueve un montón. Se inundan un montón de lugares de la ciudad de Buenos Aires. Tiene que bajar la temperatura. Tiene que bajar considerablemente la temperatura. Para mí hoy bajó la temperatura. Lo que pasa es que está tan alta en el general que no... Claro, no, hace calor siempre. Pero para mí unos graditos bajó, ¿eh? No sé en cuánto estaremos, pero... ¿26? ¿28? A ver, temperatura... Ciudad de Buenos Aires. 27 grados. Mira. Está bastante decente para lo que veníamos teniendo, pero igual yo que soy un fiel defensor del invierno, la estoy pasando mal, no me está gustando. No me está gustando. Y además... Bueno, dicen que andan bien los tini invierno en este momento, dicen que... Bueno, nada, la gente quiere que sea invierno mucho, porque hace mucho calor. Y bueno, además no nos podemos ir a ningún lado, porque no hay un peso. Exactamente. Bienvenido, Julián Bouguier, acalorado en tu living, porque hoy estamos haciendo el programa a distancia. Nos tomamos el atrevimiento de manejarnos de esta manera simplemente porque quisimos, ¿no? Sí. Está mal, puede ser. Pero bueno, aquí estamos... En otra jornada más de viernes en Estás Muteade, con un programa que se viene interesante porque ya hace varias semanas tenemos ganas de hablar de este fenómeno que se viene dando en la ciudad de Buenos Aires. A partir del 20 de diciembre, esa jornada tan extensa que arrancó con una movilización al mediodía, también con calor y con el estreno del protocolo antipiquete de Bullrich, en el que no sabíamos si nos iban a cagar a tiros o no. Finalmente no nos cagaron a tiros, hubo algunos pequeños conflictitos, pero la verdad que no pasó a mayores. Hay una transmisión que hemos hecho en la retaguardia con otros medios compañeros en YouTube sobre esa jornada, 20 de diciembre, en la que se recordaba, bueno, justamente, ¿no?, el aniversario del 19-20 y todos los compañeros que cayeron allí en el 2001 tras la represión del gobierno de la Rúa. Esa jornada que cuando llegamos a las casas después de esa marcha, nos sentamos 10 minutos, prendimos la tele y estaba Milei diciendo que iba a ser un DNU con 250.000 ventas del país prácticamente. Y allí... En ese momento nació algo que fue espontáneo, que fue muy genuino, que fueron las asambleas barriales. Ese día, en verdad, todos salimos a la calle a hacer ruido con lo que pudimos. En todos los barrios, la ciudad, el AMBA, de todo el país, en todas las provincias, hubo algún ruido. Y allí nacieron las asambleas barriales. Y justamente hoy nos vamos a comunicar por primera vez en Estás Muteade, podemos decir, con gente de una de las asambleas barriales, en este caso la asamblea de Caballito, en el barrio del barrio Caballito en la ciudad de Buenos Aires, que se viene organizando primero hacia adentro del barrio y después hacia afuera, con todas las otras asambleas que se gestaron en la marcha del jueves pasado, donde una fuerte represión. Allí nos concentramos un montón de personas en Sáenz Peña y Rivadavia. Iban llegando las asambleas, la primera en llegar fue la asamblea de Caballito, y después fueron llegando un montón más, luego las del oeste y finalmente las de zona sur, que eran un montón y que venían cortando la calle por Avenida de Mayo, y desde allí se fue a la marcha, se cortó Rivadavia, del otro lado ya estaba cortado Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, y Callao, ¿no? Que es ahí en la continuación. Frente al Congreso, toda esa zona estaba cortada, no así Rivadavia, que fue cortada por estas asambleas y fue donde surgió la represión. La gran represión que hubo ese día comenzó en Rivadavia porque el protocolo decía que no querían tener más de tres calles cortadas, esa se ve que fue la que molestó de más. Entonces allí fue donde empezaron a disparar. Primero tiraron gases, esos gases que ya venimos charlando de que no son los mismos que solían tirar en otras represiones, sino que son unos recargados que tienen una oleosidad y un pigmento y que ha quedado demostrado que queman la piel y son muy nocivos. Y luego empezaron a disparar balas de goma, hubo heridos, nosotros nos cruzamos con varios de ellos, entre ellas Vanina Biasi, con quien solemos hablar aquí en la retaguardia, de legisladora del Partido Obrero, del FIT, que tenía cuatro balazos de goma en la pierna. Fue tremendo, la verdad, ese día. Y bueno, allí las asambleas barriales tuvieron un lugar central y lo siguen teniendo y lo seguirán teniendo. Así que eso, celebramos eso y vamos a estar charlando con Micaela Escobar, integrante de la Asamblea de Caballito. Podemos decir que renacieron las asambleas, ¿no? Que Exacto. ya habían estado y que son una herramienta en estos contextos realmente impresionante. Y a esto se le va a sumar, y es otra de las cosas que vamos a charlar hoy aquí en el programa, se le va a sumar que el protocolo de Bullrich para este reglamento general para el empleo de armas de fuego para la gente que forma parte de la fuerza de seguridad, que había ya establecido Bullrich en 2018 en el gobierno de Macri, vuelve a aparecer en la escena actual después de que el gobierno de Alberto Fernández lo había suspendido, ¿no? Aquí aparece de vuelta esta, decíamos, como para poner en palabras más simples, la famosa doctrina de Chocobar, donde los policías pueden usar las armas de fuego en una persecución, es esto de tirar y después preguntar, ¿no? Y tantas otras cosas de las que hemos dado cuenta en ese momento. Así que vamos a estar escuchando a María del Carmen Verdú, que es una de las referentas de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, la CORREPI, y vamos a escuchar su opinión sobre este protocolo, que por supuesto nos preocupa muchísimo. Y yo te diría, Juli, ya démosle arranque a este programa porque tenemos mucho para hoy. Too late. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad. Bueno, venimos dando cuenta ya desde hace un tiempo, Juli, de, por supuesto, desde hace bastante de la crisis que estamos viviendo aquí en nuestro país, pero a partir de que Javier Milei se convirtió en presidente, nos encontramos con una preocupación enorme por lo que se venía, pero siempre dijimos desde un principio que nos daba bastante esperanza ver lo que estaba pasando en la calle, ¿no? Ver lo que estaba pasando con la gente. Sabemos que en los momentos de mayor crisis lo hemos vivido un poco, vos un poquito más grande y yo un poquito más chico en el 2001, pero nos hemos encontrado con la organización de vecinos y vecinas y la salida a la calle, que es realmente lo que hoy decimos cambia la realidad. Más allá de que crece la represión, porque es a lo que están apuntando desde el gobierno nacional. Y en este momento han vuelto a organizarse las asambleas barriales, ¿no? Vecinos, vecinas de los barrios se encuentran también con asambleas de otros barrios y se arman, por ejemplo, estos cacerolazos que han copado la ciudad de Buenos Aires y otros lugares del país también. Y en este caso, bueno, vamos a charlar con gente de la Asamblea de Caballito, del barrio porteño de Caballito, y estamos en comunicación con Micaela Escobar, a quien le damos la bienvenida. Ella es parte de la Asamblea. Aquí Pedro Ramírez Otero te saluda, me acompaña mi compañero Julián Bouvier. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Un gustazo que, bueno, se hayan comunicado con nosotros para poder charlar un rato. Bueno, es muy loco pensar en un contexto en el que nos encontramos teniendo que organizarnos de esta manera, encontrarnos y conocer las caras de vecinos y vecinas del barrio, pero también un poco esto de la esperanza que nos da a nivel organizativo es muy interesante. ¿Querés contarnos primero cómo fue arrancar a juntarse con vecinos y vecinas del barrio? Bueno, fue como bastante loco, ¿no? Post-elecciones quedamos bastante, algunas asustadas, algunas enojadas, sobre todo con un gobierno que sabíamos que ya lo había dicho, que venía por nuestros derechos, que venía por todo. En el medio, el 20 de diciembre, cuando se sale de la calle, sobre todo contra el decreto, contra el primer cacerolazo a la noche que se realizó, fue tremendo, porque yo me acuerdo que volvía de la movilización que se hizo, desde un espacio multisectorial a la mañana, sobre todo contra el protocolo, que habíamos logrado probar que ese protocolo lo íbamos a pasar por arriba. Me acuerdo que volví, yo vivo ahí cerca de, bueno, a media cuadra de Coiti y Rivadavia, y volví a medio como, qué garrón, ¿no? Este gobierno, y llegué a la esquina, había cacerolazo, no bajaba nadie, me fui a mi casa frustrada, y a la media hora escucho que eran por lo menos 50 personas, que a las hora, hora y media terminamos siendo alrededor de 300 personas en la esquina de Coiti y Rivadavia, un barrio que vos decís, no es el medio de la Boca Constitución, que hay lío todo el tiempo. Sin embargo, de repente estábamos ahí, dijimos, bueno, vamos a un congreso, vamos a un congreso, y eso, vernos, encontrarnos capaz con el vecino con el que yo me cruzo cuando saco los perros o cuando voy al supermercado. Vos decís, estamos todos ahí, enojados, no importa de qué tradición política vengamos, nos encontramos y salimos para adelante, y así nomás dijimos, bueno, basta. Tenemos que organizarnos y empezar a debatir, y lo loco es que fue una conclusión que no se sacó solamente en Caballito. Digo, hay más de 30 asambleas en la ciudad de Buenos Aires activas, con el AMBA ya se juntan alrededor de 100 asambleas, decís, o sea, hubo una conclusión lógica en la gente que dijo, nos tenemos que organizar, debatir, y encontrar un espacio donde podamos resolver las necesidades del barrio, pero también ver cómo enfrentamos la ley ómnibus, el decreto, el protocolo y toda la pelota. Y lo loco es eso, ¿no? Que pasaron 20 años y las asambleas vuelven al escenario político, obviamente no son las del 2001 todavía, pero que tienen una perspectiva de crecer zarpada por cómo venimos organizándonos. El domingo pasado hicimos nosotros en Parque Centenario un festival que reunió, o sea, de la Comisión de Cultura que tenemos en la Asamblea, reunió alrededor de 250 personas un domingo a compartir contra el gobierno, digamos, o sea, es algo loquísimo. Y encima que el gobierno no ya le tiramos la ley ómnibus en la calle, movilizades, enfrentando la represión, y encima ahora te la quiere rebatir, ¿verdad? Sacó el proyecto este de antiderechos de ir contra la ley del aborto, también una conquista que hicimos las compañeras, ya pusimos en pie la Comisión de Género en la Asamblea para poder llegar a más vecinas, sobre todo en el barrio, así que nada, un poco eso, ¿no? Como la necesidad urgente de querer organizarnos, que nos pasó a todos en toda la ciudad, digamos. Mica, te quería preguntar dos cositas del jueves pasado, el jueves en el que se sufrió esa represión tan grande, primero con gases y después con balas de goma alrededor de toda la Plaza del Congreso. Yo estaba entrando a la marcha, esperando en una esquina donde se juntaron todas las asambleas. La primera que llegó fue la Asamblea de Caballito, seguramente estabas ahí. Y dijimos, bueno, nos quedamos esperando a lo que diga la asamblea para no entrar solos a la marcha. Y vimos que empezaron a llegar un montón de asambleas de otros lugares, hasta que después terminó llegando la de zona oeste y la de zona sur, llenando ahí toda la calle y cortando la calle para entrar, lo cual nos pareció muy, muy zarpado pensar esto, ¿no? Que no solo están organizadas en Caballito, sino que las asambleas se han organizado entre todas para hacer algo grande. Eso, primero celebrarlo y después te voy a pedir que nos digas unas palabras de eso, pero otra cosa que te quiero decir al respecto es, ese día veíamos, bueno, gente grande que se sumaba, me acuerdo, creo que era de la Asamblea de Caballito, que llegaba una compañera que supongo tendría más de 70 años, y todos celebraban que llegaba, y bueno, al rato estábamos ahí en la plaza y empezaron a reprimir con mucha gente grande, ¿no? Esto de uno cuando ve los partidos entiende que, bueno, están acostumbrados por ahí o están organizados, tienen sus protocolos para saber qué hacer en una situación así, pero acá estamos hablando de gente grande, ¿no? Me pareció interesante para verlo y bueno, me gustaría reflexionarlo junto a vos. No, bueno, un poco fue, todas las asambleas lo estamos debatiendo, cómo poder abordar las situaciones de movilización y poder contener al conjunto de los vecinos. La realidad es que nosotros ese día habíamos venido del día anterior, miércoles, que también habían reprimido, pero la represión no había sido gran escala como fue el jueves. Para nosotros el jueves, nosotros siempre discutimos una seguridad, digamos, de no de ir al choque con la policía ni nada por el estilo, al contrario, sino de priorizar el cuidado y la salud de nuestros compañeros. Por eso, por ejemplo, hay distintas postas que se armaron sobre todo de los sindicatos y demás. Hay distintas postas que se armaron en la plaza, tratamos de comunicarles a los vecines, tomar de las postas todas las recomendaciones que nos dan en materia de autocuidado. Pero sí, un poco fue un debate, digamos, de cómo resguardar sobre todo a los compañeros más adultos mayores. Armamos una seguridad, digamos, que ahí fue una coordinación. Todavía no tenemos una coordinación de todo el AMBA unificada. Armamos una coordinación improvisada que yo creo que funcionó bastante bien con los compas de zona este y con los compas de zona sur, y logramos replegarnos hacia la plaza, pero había una realidad que es que la definición de la policía y de Patricia Bullrich fue efectivamente, nada, o sea, bala de goma, digamos, algo que yo escuché la bala de goma en el momento y me acuerdo, dije, me volví al 2017 de la reforma provisional cuando nos sacaron de la plaza de esa forma. Y ahí reagrupados en la plaza, un poco junto con Unidas por la Cultura y el resto de las asambleas de la ciudad del AMBA, un poco tratamos de coordinar cómo llegar hacia adelante, hacia el Congreso. Ahí nuevamente nos volvieron a reprimir, había una definición clara. Bueno, así hubieron varias denuncias que se presentaron a la justicia, porque la verdad Bullrich abusó directamente del margen legal, bueno, ya el protocolo inconstitucional abusó completamente de todo lo que podía hacer. No sé si, bueno, la novedad es que el gas que tiraban es un gas que no es el gas pimienta que nos hemos comido todos en otras represiones, sino el gas que te quema la piel, digamos, y compañeros, compañeras que han terminado en la guardia con quemaduras, inyectándose corticoides porque te inflama todo, digamos. Todos esos cuidados nosotros no es que no los tenemos en cuenta, por supuesto que los tenemos en cuenta, pero también hay un nivel de medirnos en el sentido de, para nosotros no es lo mismo no estar en la calle que estar en la calle. Siempre que podamos estar en la calle, lo vamos a intentar, vamos a estar, obviamente, priorizando, por supuesto, el cuidado de todos los vecinos. Pero sacamos conclusiones del jueves, digamos, hay que reforzar la seguridad, los compañeros adultos, por ejemplo, el martes en nuestra asamblea se armaron dos convocatorias, un grupo que iba a la plaza y otro grupo que se priorizaba el cacerolazo en la esquina, ¿no? Como para poder resguardar también a los compañeros adultos o compañeros que tienen alguna complicación, también, qué sé yo, de salud mental, porque estar en una represión no es la cosa más sencilla del mundo, prima mucho la confianza entre todos los compañeros y bueno, también exponerse a eso es una definición, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, una de las cosas que estaba pensando en esto que decís de resguardar a la gente más grande o este encuentro entre diferentes edades, diferentes culturas, diferentes clases sociales, quizás digo, en una asamblea se encuentran todas esas diferencias con un objetivo en común. Y quería preguntarte, pensando en los barrios que quizás todavía no se han organizado, ¿cómo le puedes contar a esa gente qué es lo que se arma en la Asamblea de Caballito, por ejemplo, entre ese cruce de diferentes personas, de diferentes edades, de tantas diferencias que comparten allí? ¿Cómo es ese encuentro? Bueno, primero les digo, es una práctica, o sea, como en todos los espacios, es una práctica que uno tiene que ejercitarla. Hay momentos donde entre compañeros tenemos encontronazos, comillas, comillas, pero que no salen de la discusión política. Personalmente, todos nos queremos. El domingo, cuando hicimos el festival, no saben cómo nos abrazábamos del encuentro y del compartir, ¿no? Para nosotros hay algo que es fundamental, que es la defensa de una concepción política que es clave, ¿no? Que es la unidad en la diversidad. Y en base a eso, tener la cintura política de los compañeros que somos agrupados y los compañeros que son independientes, que vienen de otras tradiciones, y sobre todo que prime, digo, esto de la metodología y la mecánica de funcionamiento de una asamblea para poder contener esa diferencia. Hay cosas en las que, digo, acordamos en 2 minutos y todos salimos, digo, el paro del 24, por ejemplo, el paro del 24 de la CGT, ir o no ir, bueno, todos acordábamos sin mucha discusión que había que ir. Pero después hay algunas otras discusiones que la clave es limarlas, ¿no? Que se reflejen, para nosotros es clave eso, siempre decimos, todo lo discutimos en la asamblea. En la asamblea nosotros armamos temarios de cuestiones de más importancia, menos importancia, y que todo se debata ahí, ¿no? Y que en todo caso, si hay diferencias, que yo siempre digo, ¿no? Si hay diferencias y uno las esconde, pasa como una familia, como una relación, como en lo que sea, después estallan. Entonces, llevarlas a la asamblea y a la mecánica, digamos, de la propia asamblea para poder resolverlos es clave. Y después lo otro es encontrar un lugar para cada vecino, ¿no? Nosotros hemos armado, bueno, la Comisión de Cultura, hay muchos artistas en Caballito y en toda la ciudad, la Comisión de Cultura como para poder contener a los compas que pueden expresarse con el arte, hay comisiones que tienen que ver más con la llegada de los trabajadores, en ir a visitar a los compañeros de la zona, hay comisiones que tienen que ver más de los compas que se encargan de hacer la interconexión con otras asambleas, digamos. El punto es que en cada espacio organizativo horizontal, cada vecino encuentre su lugar, ¿no? Ayer tuvimos la primera reunión de la Comisión de Género. Bueno, las compañías y compañeras, digo, yo traigo mi militancia, pero mis compañeras están formadísimas en género, sobre todo después de una marea verde, y tienen un montón de cosas para aportar, ¿no? Entonces, para mí es eso, es la combinación de la defensa de este concepto de la unidad de la diversidad y poder encontrar un lugar para todos y que ambas cuestiones, o sea, ambos desafíos, si se quiere, se planteen un desafío mayor, que es que la asamblea crezca. Entre más vecinos, no importa cuántas diferencias, más vecinos es la garantía de poder organizarnos mejor de cara al futuro y sobre todo más manos. Un montón de cosas para resolver en la ciudad y en las asambleas, en los propios barrios, que necesitan manos y cabezas, voluntades que se sumen a construir, digamos, la ciudad, el país que sí queremos y enfrentarnos a quien no, a quien se oponga a eso, ¿no? Uh-huh. Le contamos a la gente que estamos charlando con Micaela Escobar, ella es integrante de la Asamblea de Vecinos y Vecinas de Caballito. Algo que nos parece interesante, creo que se está hablando mucho, incluso políticos, políticas hablan de la importancia de esto. Cuando hay marchas, cuando hay luchas, siempre están los partidos, las organizaciones, pero las asambleas nacen como algo nuevo, aunque en otros momentos de la historia se vuelve a repetir, que nace muy espontáneo, muy genuino, muy de, bueno, salgo a la calle, escuché una cacerola ese 20 de diciembre después de que dictaron el DNU, salgo y me encuentro con el que está, con la que está, y ahí vemos quiénes somos, nos vamos conociendo, y dice, ah, mirá, este no es libertario, por lo menos, ¿no? Te vas encontrando y vas diciendo. ¿Cómo se puede hacer para sostener, o cómo pensás que se puede hacer? No creo que haya una respuesta posible, pero para sostener esto en el tiempo, ¿no? Y que bueno, no sea solo una cuestión de necesidad y urgencia que demanda el momento, sino que pueda ser algo que sobrevenga a estos tiempos. Y mira, para nosotros, o sea, como asamblea, lo que discutimos y el desafío que nos ponemos permanentemente es lo que mencionaba antes, que es que crezcamos, o sea, más gente, más vecinos, y hacer un trabajo territorial también como para poder empezar a ser un factor en el barrio, ¿no? Digamos, por ejemplo, por poner un ejemplo corto, porque es para extenderse todo un tema, ¿no? Ayer hubo un derrumbe en Goyena y José María Moreno, y para nosotros ser un factor en el barrio fue acercarnos al derrumbe y ponernos a disposición de las familias afectadas, sobre todo de las dos víctimas fatales, digamos. Y para nosotros es eso lo que apuntamos, ser más compañeros, y ojo, entre trabajos, y fue un desafío acercarnos, porque todos laburamos hasta tarde y demás, pero empezar a hacer eso, poder funcionar como el espacio político organizativo del vecino, no agrupado, independiente, digo, también están los compañeros agrupados, donde pueda plasmar todas sus dudas y demás, y que después también poder ser un factor en el barrio. Creo que ese es el desafío. Yo creo, en el contexto en el que estamos, en a donde apunta el gobierno, que es, digo, hoy estaba leyendo notas de que no le están mandando guita a los hospitales públicos, se va a abrir todo un nuevo debate paritario en los próximos días, o sea, todo ese contexto, lejos de querer calmar las aguas, va a incentivar que nuevos vecinos digan, estoy harto, harta, arte, la verdad, tengo que salir a organizarme, y que van a encontrar un espacio en la asamblea, y sobre todo, digamos, apuntando a esto, ¿no? De se va a permanecer en el tiempo, ni en pedo, se van a calmar las cosas. En el 2001, está bien, hay distintas lecturas, son distintos procesos y toda la pelota, pero en el 2001 un poco las asambleas empezaron ya a resolver no solamente un plan de lucha, que es a lo que tenemos que apuntar y que permanentemente activando en contra del gobierno, sino que empezaron a resolver las propias necesidades del barrio, porque el Estado no funcionaba, el Estado no, digamos, eso. Y otro desafío, digamos, y con esto cierro, que es no solamente entre los que no lo votamos a este gobierno, ¿no? O sea, empieza a haber un proceso, la imagen de Milei está cayendo, empieza a haber un proceso en donde la gente que lo votó dice, me pegué un tiro en la rodilla y ahora tengo que salir a luchar. Bueno, y recibir esa gente para nosotros, lejos de escupirla, que a veces un poco un enojado apunta a eso, la realidad es que lejos de escupir a esa gente, al contrario, súmense, porque lo hayamos votado, ¿no? Este tipo viene por todos nuestros derechos, digamos. Sí, justamente te quería preguntar acerca de esto. Bueno, me imagino, nos imaginamos que habrá en la asamblea gente que viene de la militancia de los diferentes partidos de izquierda, otros del kirchnerismo, del peronismo. ¿Se encontraron con alguien, o vos que estás de ahí desde el primer cacerolazo, con alguien que diga yo lo voté a Milei, o que venga quizás de un lugar más conservador y que de repente diga, che, pero se nos fue de las manos, me tengo que salir, o todavía no, o los están buscando? En realidad, en la asamblea misma, capaz lo hay, no lo han dicho abiertamente, y entiendo porque también hay un poco de señalamiento, ¿no? Pero no, así abiertamente no se ha planteado. A mí sí me pasó el 20 de diciembre, en realidad 20, 21, subieron varios días de cacerolazo, el fuerte, fuerte fue el 20, estaba la notera de Crónica hablando con varias personas, y me pasó de acercarme a dos o tres que habían dicho, mirá, yo lo voté, pero no pasó ni un mes y me quiero matar. Pero sí, algunas expresiones muy pequeñas. Yo veo mucha confusión igual en el sector que lo votó. Hay un grupo libertario cristalizado, y yo creo que, por ejemplo, la ley de aborto, perdón, la ley de antiaborto que salió hace poco, la presentación del proyecto de ley, apunta un poco a consolidar ese sector. Pero por el resto todavía no hay grandes franjas rompiendo todavía con el gobierno. No quita que entre despidos, entre asambleas, entre la educación pública, que está todo viniéndose abajo, empiecen a salir. Soy optimista de que va a pasar. Igual es interesante, ¿no?, esto que planteas, que queda expuesto el gobierno nacional en este momento, porque Si pensamos en el proyecto de derogación de la interrupción voluntaria del embarazo, primero sale ese primer documento de diputados, y una de las diputadas de La Libertad Avanza dice, yo no lo firmé, no me parece que sea un momento para debatirlo. El vocero del presidente dice, no es la prioridad de Javier Milei que se debata esto ahora. Digo, están como de alguna manera intentando seguramente corrernos el eje de las cosas que están pasando, mientras sin dudas la solución es esta que vienen a plantear ustedes, por ejemplo, que es organizarse entre vecinos y vecinas. Y en este caso quiero preguntarte, ¿cómo ven la situación actual? ¿Cómo analizan lo que viene ahora, pensando que en un principio la ley ómnibus se cayó? No sabemos si van a empezar a sacar las leyes más importantes que querían por decreto, como que hay una incertidumbre muy grande a partir de ahora con qué va a pasar con todo eso, mientras que aparece un nuevo anuncio del Ministerio de Seguridad donde la doctrina Chocobar reaparece de la mano de Patricia Bullrich. Entonces, la situación represiva crece, la incertidumbre sobre la ley ómnibus está ahí todavía esperando. ¿Cómo vienen charlando desde la Asamblea? ¿Cómo lo analizan? Bueno, vos sabés que tenemos asamblea este sábado, así que no hemos profundizado posterior, digamos, al martes. Sí, a ver, sí, somos conscientes de un tema, ¿no? Nosotros votamos en alguna asamblea, yo no me acuerdo hace cuánto, mantenernos en alerta y movilización. Sabemos que, o por lo menos lo que estuve intercambiando yo con varios vecinos, es que fue un triunfo que la ley ómnibus volviera a comisión y después todo el lío que se armó, pero sabemos que no es una batalla o una guerra ganada, porque mi ley se está ordenando, ahora están con internas, digamos, esto, lo del aborto, que los dichos y toda la pelota. Sabemos que tratan de no meter más leña al fuego, porque de fondo lo que le tiene miedo este gobierno y todos los gobiernos en realidad es a la movilización popular, digamos. Y ver cómo crecen las asambleas, cómo se organizan en los sindicatos, cómo la cultura, digo, la cultura es un ejemplo para mí, zarpado, metieron flojo cacerolazo cultural que por todas las ciudades casi del país estuvieron reflejándose, digamos. O sea, tiene como un poco eso, ¿no? Del miedo a la organización popular, yo creo que van a tener un poco más de cintura, en el sentido, en realidad, un poco más de carpa, de que ya dijeron que las cosas que quieran pasar las van a hacer pasar por sesiones ordinarias, aunque no hay que descartar que se venga alguna propuesta locoide que se empiece a discutir en el Congreso, digamos. Eso, lo que te puedo decir a priori, en base a lo que estuve charlando, el sábado nosotros tenemos asamblea, podemos expresar un poco más lo que opinamos como asamblea de la situación nacional, pero sí sabemos esto, digamos, que hay un puje entre la movilización y lo que se quiere discutir, lo que quiere discutir el gobierno, en donde no le está siendo sencillo, y en donde esto, ¿no? La imagen de Milei va cayendo, si siguen tirando leña al fuego, no hay protocolo que aguante, a eso me refiero, ¿no? Entonces, no quita eso. Vamos a tener que seguir enfrentando al gobierno, esto es un camino que va a tirar por lo menos varios meses, y por eso tanta la necesidad de que seamos más y más en la asamblea, ¿no? Porque aparte, como que te van tirando por flancos, ¿no? Digamos, como por acá te tiramos lo de aborto, por acá que no le mandamos un peso a la salud pública, y sin hablar de los problemas que ya tenemos, por ejemplo, en la ciudad, corte de luz, el problema de obras públicas y demás, de obras de construcción y demás, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que el gobierno va a seguir, no, esto no es como, ah, listo, no tenemos, no, el gobierno va a seguir y va a estar en la capacidad organizativa de los distintos sectores y las asambleas barriales en frenarlo. Mica, te agradecemos que hayas pasado por estas muteadas en Radio La Retaguardia, celebramos mucho la existencia de estas asambleas vecinales y, bueno, que sigan creciendo. Y nos encontraremos en las próximas semanas seguramente en la calle, y aquí estamos a disposición para, bueno, comunicar lo que sigue pasando. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Hemos hablado con Micaela Escobar, integrante de la Asamblea de Vecinos y Vecinas de Caballito. Bueno, Pedri, interesante, ¿no? Poder seguir viendo lo que pasa en los barrios con esta organización que se fue gestando, que creemos nació ese 20 de diciembre en todos los barrios, ¿no? Acá en donde estamos nosotros, donde está la retaguardia en Mataderos, también se autoconvocó, nos autoconvocamos un montón de personas, nos encontramos allí en Alberdi y Murguiondo, y al igual que Mica, muchos veníamos de la marcha de la tarde de ese 20 de diciembre, donde se estaba estrenando además el protocolo y no sabíamos si efectivamente nos iban a cagar a tiros o no. No terminó siendo así, pero igualmente muchos nos fuimos con sensaciones raras de esa marcha, pensando que no éramos muchos, que faltaba gente, y después a la noche encontrarse con que espontáneamente, ante un DNU tan tremendo, ¿no? que pusieron en la televisión en cadena nacional, la gente salió a la calle a decir que no se venda la patria en primer lugar, tan simple como eso, así que bueno, interesante y muy celebrable esto que está pasando, y que ojalá que siga, ¿no? Porque a veces también pasa que las crisis hacen que todas nos organicemos, busquemos las fuerzas y después cuando quizás la cosa está un poco menos mal, esas cosas se empiezan a disolver. Esperemos que esta vez no pase y que esto siga este camino que está tan bueno. Sí, y además, teniendo en cuenta, Juli, que este tipo de organización de vecinos y vecinas no solamente tendrá como objetivo poder enfrentar lo que está sucediendo a nivel nacional, sino también todas las cosas que pasan en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hay problemáticas enormes, como comentaba Micaela hace un instante, hay problemáticas de vivienda, hay problemáticas de todo tipo, y creo que ese tipo de organización que están llevando adelante vecinos y vecinas, también puede enfrentar un montón de otros problemas y pensar cómo abordarlos en un contexto tan complicado como este. Bueno, en minutos volvemos con más, con más de todo esto que nos trae la coyuntura, con más preocupaciones, en este contexto tan tremendo, pero bueno, aquí seguiremos intentando comunicarlo. La Retaguardia Radio. Apenas un porcentaje de un multimedio. Tenemos web, tenemos revista, canal de YouTube y redes sociales. ¡Monopolios! ¡Tiemblen! Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad. Nos vamos a meter ya de lleno en un tema que nos preocupa bastante. Creo que es de las últimas medidas, una de las que más nos preocupa, pensando que ha habido represiones con palos, con golpes, con gases. Realmente la represión aquí ha sido brutal. Y ahora se suma que Patricia Bullrich, de vuelta, establece el Reglamento General para el Empleo de Armas de Fuego para miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad. En 2018, como decíamos, ya lo había establecido. Es un reglamento para que puedan usar armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos, dicen, o para persecuciones o situaciones de peligro. Eso es lo que dice el protocolo, pero bueno, sabemos que el uso de las armas por parte de la fuerza de seguridad en general son primero tiro y después averiguo. Esa es la gran preocupación que nos genera este protocolo, que ya había sido suspendido por la ministra Sabina Frederick en el gobierno de Alberto Fernández, y que hoy vuelve a salir a la luz. Vamos a escuchar, si te parece, Juli, a María del Carmen Verdú de la Correpi opinando sobre esta nueva decisión de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Hace 2 días, un comunicado del Ministerio de Seguridad informó que la ministra Patricia Bullrich reinstalaría la resolución 956 de 2018, que estuvo vigente durante su anterior gestión bajo la presidencia de Mauricio Macri. Es la conocida como Protocolo Chocobar, que amplía los casos en los que se permite el uso de arma de fuego por parte de los integrantes de las fuerzas de seguridad federales. Hoy se publicó en el Boletín Oficial esta nueva resolución 53 de 2024, que por un lado autoriza a la prefectura naval a usar armas largas, lo que no tenían prohibido con anterioridad, y mandata al gabinete de asesores a preparar nuevas versiones de los protocolos que derogó en diciembre de 2019 la resolución 1231. Esa resolución que habilitaba el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad contra personas desarmadas, resolución 956 de 2018, y también derogaba la 395 del uso de pistolas Taser, la 598 que establecía el servicio cívico voluntario en valores a cargo de gendarmería, la 845 que creó el programa Ofensores de Trenes y la 923 que creó el Centro de Formación de Gendarmes en Chapadmalal. Esa resolución 1231 de la ministra Sabina Frederick también repuso la vigencia de las normas internas e internacionales preexistentes en el uso de armas por parte de las fuerzas federales, como el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de Naciones Unidas y los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego, también de Naciones Unidas, ambos incorporados a nuestra legislación interna. Aquel retorno a la legislación anterior en diciembre de 2019 inmediatamente generó una disminución de la cantidad de personas asesinadas por la espalda, desarmadas por integrantes de las fuerzas federales, a pesar de que poco después la irrupción de la pandemia produjo un alza de la represión en todas sus formas y en particular del gatillo fácil. Pero hubo 35 personas menos fusiladas por miembros de fuerzas de seguridad federales que en el periodo bajo la jefatura de las fuerzas de seguridad federales por la ministra Bullrich. Esas normas internas e internacionales repuestas por la resolución que ahora Bullrich quiere derogar establecen con claridad cuáles son los principios generales del uso de las armas de fuego por parte de los miembros del aparato represivo estatal y fijan prohibiciones igual de explícitas. Por ejemplo, solo las autorizan cuando todos los otros medios son ineficaces, cuando su empleo es inevitable como último recurso y siempre con moderación y proporcionalidad, reduciendo al mínimo los daños y lesiones, respetando y protegiendo la vida humana, entendida como vida humana de todas las personas, no solamente de quienes ellos llaman gente de bien. Expresamente fijan estas normas que la fuga no justifica el uso de armas, ya que disparar para evitar una huida causa un daño mayor que el que se pretende evitar. Y desde luego que no habilitan el uso de armas por mera sospecha, por olfato policial, ni por la espalda, ni contra personas desarmadas. La decisión de la ministra Bullrich de volver a esos protocolos felizmente derogados en diciembre de 2019 se vincula directamente con el fracaso de su intento de legalizar el gatillo fácil y consagrar la impunidad por la vía de la ley ómnibus y anticipa una nueva oleada represiva. Si logran su objetivo, no solo se multiplicarán al infinito los ya muy frecuentes fusilamientos de gatillo fácil, sino que sus autores serán automáticamente impunes por imperio ministerial. Al mismo tiempo es evidente que será muy útil para justificar represiones y asesinatos en movilizaciones y manifestaciones populares. Bastará que algún policía, prefecto, gendarme diga «me pareció ver a alguien armado» o «vi un gesto que indicaba la inminente utilización de un arma» para disponer de un tiro limpio contra todos y todas. Nunca ha sido tan evidente que la represión es política de Estado y que la impunidad es un atributo del poder. Hay un solo camino para enfrentar esta orden explícita a las fuerzas para descargar más plomo sobre el pueblo pobre. Convocamos al conjunto del campo popular a repudiar activamente este extraordinario nuevo avance represivo que impone, de hecho, la pena de muerte a punta de reglamentaria. De la miseria por todo el planeta y hay muchos caretas que piensan que la meta capitalista que todos podamos tener algún día la camioneta que cabeza más concheta. Tienen plena confianza en esta mierda y se piensan que esa paz, esa paz que te da el poder de explotar, esa paz que te da el poder de emplear, se expande en el planeta.